¿Qué tenemos para hoy? Bueno, primero que nada tenemos frío. Sobre todo. Y segundo que nada tenemos nuevos campeones, ¿no? En lo que está siendo el cierre de temporada del fútbol del hemisferio norte. Tenemos nuevos campeones de Champions, de otras competencias europeas como la Europa League y la Conference League, la Premier, ¿no? Y demás. Y también nuevo campeón sub-20. Pero hoy quería hablar del nuevo campeón de la Premier y la Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola, y lo que significa para el fútbol digamos, ese logro del City que por primera vez en su historia gana la Champions League, después de haber sido, ¿no?, durante toda su vida el equipo chico de Manchester, el equipo chiquitísimo de Manchester, al lado del gigante Manchester United, y bueno, digamos, en un proceso que duró finalmente 15 años, haberse transformado completamente y hoy ser el principal equipo del planeta, ¿no? El equipo más grande del planeta. Gracias, por supuesto, al influjo del dinero qatarí, que bueno, por supuesto, cada vez que hablamos de fútbol, es un país que suena, ¿no?, como con más potencia. Por supuesto, ¿no? El mundo entero está completamente contento con el triunfo del City, el triunfo del fútbol de Guardiola, ese fútbol de alguna manera revolucionario, ¿no? Que marca todavía una época y que sigue siendo exitoso, un fútbol de ataque, un fútbol atrevido, un fútbol que cambió la táctica para siempre. Pero como lado B, ese City que es una extensión del Estado catarí, bueno, está acusado, ¿no?, de romper las reglas, en más de las reglas financieras del deporte, en más de 100 ocasiones entre 2009 y 2018, en una causa todavía abierta que le abrió la Premier League, le abrió al Manchester City, en una causa todavía abierta que digamos, podría tener repercusiones serias para el City en términos de pérdida de puntos y multas económicas e impedimentos de contratar jugadores. Bueno, cuando finalmente se determine exactamente qué es lo que pasó. ¿Qué son las reglas de, ¿no?, el famoso fair play financiero? Bueno, básicamente en Inglaterra, ¿no?, cada país tiene distintas reglas al respecto, pero en Inglaterra un club puede gastar solo lo que puede ganar, ¿no?, lo que genera. El City, en cambio, habría inflado las ganancias y escondido gastos, ¿no?, a partir de contratos secretos y demás. Y después encima habría escondido evidencia cuando comenzó esta investigación, que lleva 5 años ya, como una manera, por supuesto, de poder gastar mucho más de lo que generaba. Y de que tuviera sentido esa inversión del Estado catarí. Imagínense ustedes que si el Estado catarí compra un club, lo hace con la intención de inyectar muchísimo dinero, pero bueno, las reglas del fair play financiero no le permitían esa inyección. Entonces, al parecer, hicieron una especie de manipulación, ¿no?, de los libros. Un asterisco a la situación. Investiga la Premier, es decir, la liga local y no la UEFA, es decir, no es Europa, en ese sentido no es que peligra esta primera Champions que consiguió. No Sin sé, no le embargo, podrían la UEFA sacar ya el... investigó al Manchester City en el pasado, digamos, ¿no? Y lo sancionó por 2 años. Finalmente intervino el Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional, el TAS, y los rescató de esa sanción que los hubiera dejado 2 años sin Champions League, que hubiera sido catastrófico para el City, porque se sabe, ¿no?, que el dinero de participar en la Champions es uno de los principales ingresos para los clubes, que además, por supuesto, tiene un impacto directo en el valor del sponsoreo de esos clubes, ¿no? Además, probablemente, digamos, cualquier sanción que haya va a ser hacia adelante, es decir, no le van a sacar los torneos ganados al Manchester City, pero sí puede haber sanciones de la Premier League hacia el City que tengan que ver con quita de puntos en el futuro y también, como decíamos, que no puedan contratar jugadores por una ventana de tiempo determinada. Ahora, lo que hay que preguntarse, ¿no? Porque también está muy de moda atacar a estos equipos financiados por países de Medio Oriente, ¿no? Esta es tan distinta la práctica del Manchester City a la práctica del resto de los equipos. Bueno, no tanto, digamos, en principio, ¿no? Quizás sea una práctica más profunda, más exagerada, más extendida, más descabellada la que ha practicado el Manchester City en todo este tiempo, pero el tema es que todos los clubes en Inglaterra y en casi toda Europa, con excepción de un puñado de clubes, son empresas privadas, simplemente, ¿no? Y muchas veces los dueños nuevos ingresan con la idea de gastar dólares, ¿no? Como por ejemplo acaba de hacer el Chelsea, que cambió de dueño y gastó 600 millones de libras en el mercado de pases de enero, de nuestro verano y de su invierno, utilizando una especie de agujero legal, ¿no? Con contratos largos, entonces el dinero que gastaron ahora en realidad se divide a lo largo de varias temporadas, pero que habrá que ver si en el futuro no se investiga porque parece también, parece romper todo tipo de norma de fair play financiero. De hecho, digamos, en este sentido, las normas de fair play financiero fueron justamente creadas en 2011 por la Premier como una manera de frenar este influjo de nuevo dinero, porque era el influjo de un dinero que amenazaba al establishment del poder de la Premier, ¿no? Digo, el ingreso de fortunas con banca estatal como Rusia, como los saudíes, como Qatar, bueno, asustó a los poderes establecidos, que entonces crearon una regla para mantener la competitividad, no entre comillas, pero para proteger sobre todo su lugar en la mesa grande del fútbol. Son, digamos, mesas, son reglas creadas de alguna manera desde el poder occidental, ¿no? Los dueños tradicionales del fútbol, ingleses en su mayoría, norteamericanos a partir del giro de siglo, pero las nuevas potencias, para las nuevas potencias, ¿no? Que veían a los clubes de una manera diferente, ¿no? Para las potencias occidentales, el fútbol es una inversión. Hay que ganar plata para gastar plata y el objetivo es ganar más plata, ¿no? Pero las potencias rusas, las potencias árabes, el objetivo es otro, ¿no? Una mezcla de sports washing, de lavado de cara a partir del deporte, de ingreso al deporte internacional, al mercado internacional, una campaña de soft power, todo medio entretejido, ¿no? Vemos, digamos, cómo estas potencias muestran ante Occidente a través del deporte su poderío económico y empiezan a aparecer de esa manera otras oportunidades comerciales, ¿no? De hecho, no solo se han encargado del fútbol estos países, sino que hace rato están siendo sede de todo tipo de torneos deportivos internacionales y eso abre la puerta a otros negocios, ¿no? Digamos, el famoso plan 2030 de Arabia Saudita, que es la liga hoy de moda, ¿no? Que recibió a Cristiano Ronaldo hace poco y que ahora va a recibir a Benzema. Bueno, es un plan que incluye al fútbol como una manera de diversificar su economía, ¿no? El fútbol es una punta de lanza. Entonces, ¿no? A estas nuevas potencias del fútbol no les importa el gasto en relación a la ganancia. El gasto es el que sea necesario. Por lo tanto, aparecen estas reglas de fair play financiero para evitar un gasto desproporcional y es entonces que el City habría mentido para, de igual manera, imponerse en este nuevo mercado, por supuesto, porque el objetivo de la potencia catarí es se mostrar una cara exitosa del modelo catarí. Es interesante cómo, digamos, ante esta ofensiva por el corazón del fútbol de parte de las potencias, ¿no? De las potencias nuevas, de las potencias de Medio Oriente, de las potencias de Asia, de las potencias de la potencia rusa, por supuesto, también, pero también la China y demás. Bueno, la contraofensiva viene de un nuevo dinero, pero de un viejo país del poder, que es Estados Unidos, ¿no? La MLS, que acaba de llevarse a Messi a una liga donde no hay banca estatal. Pero sí, por ejemplo, Messi fue adquirido en un trato que involucra a varias empresas estadounidenses, incluida Apple, ¿no? En el pasado también, de la misma manera, el fútbol estadounidense consiguió quedarse con el Mundial, que es el próximo Mundial, el de 2026, gracias al apoyo del FBI, que echó a medio, ¿no? A medio mundo dirigencial de FIFA en castigo por haberle dado la Copa del Mundo a Rusia y a Qatar, a las nuevas potencias. Ahora Estados Unidos tiene el Mundial y va a tener Juegos Olímpicos de 2028 también. O sea, se nota que hay una contraofensiva por el corazón del fútbol, justamente por este valor simbólico estratégico del que hablábamos que tiene el fútbol. Así que el triunfo del City dispara para varios lados, ¿no? No solo hacia el dinero catarí, sino hacia los nuevos dineros de Estados Unidos y hacia la lucha en el mercado, ¿no? Por ser los dueños del fútbol. Lo curioso es que, por ejemplo, la MLS también tiene capitales cataríes, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Nueva York, el New York City, no sé qué, es parte del City Group, del grupo de clubes que tiene el Manchester City en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera este es el nuevo mundo del fútbol, ¿no? Es el mundo de las empresas privadas, básicamente donde todo el tiempo las empresas lo que buscan es maneras, agujeros legales muchas veces, para maximizar la ganancia, ¿no? La alternativa a este modelo cada vez menos exitosa ante este panorama donde se impone el dinero y, por supuesto, es nuestra, ¿no? La alternativa nuestra, que es el fútbol de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que está en crisis. Sin embargo, digo, es interesante que frente a esta ofensiva del fútbol del hemisferio norte, bueno, es interesante que el campeón mundial vigente sea Argentina, el campeón mundial sub-20 sea Uruguay, el campeón mundial sub-17 sea Brasil, ¿no? Yo creo que no significa demasiado, pero bueno, más que nada es una linda mojada de oreja, de alguna manera. Sí, por lo menos algo simbólico, bueno, pensando también en la selección sub-20 argentina, que eran los Europibes, también hay una cuestión de dónde se están formando y dónde tienen la posibilidad de formarse. Estaba viendo, claro, Apple millones va a facturar porque tiene los derechos de la Liga de Estados Unidos, así que le salió redondísimo el negocio de llevar a Messi para allá. Y también una particularidad de lo que fue el fin de semana de vamos arriba a la celeste, tanto en el Manchester City como en Uruguay. Sí, claro. A ver, el tema de Apple, ¿no? Es un tema clave para entender también cómo funcionan, digamos, el grupo inversor catarí que pone plata en el Manchester City está asociado con el Estado, es una rama más del Estado. Bueno, de la misma manera, ¿no? El Inter Miami se asocia con, es una rama más de la industria del entretenimiento estadounidense, ¿no? Eso está claro. Apple, de hecho, pone plata, por supuesto, para tener a Messi en su liga, va a producir contenidos alrededor de Messi, una serie de la selección y no sé qué, y tiene los derechos de la liga de manera exclusiva, es decir, que el que quiera ver a Messi en Estados Unidos jugando con el Inter Miami, le va a tener que pagar plata a Apple, que además acaba de lanzar unos anteojos carísimos, no sé, salen como $4.000, para tener una experiencia de realidad aumentada viendo deportes, ¿no? Te pones los lentes esos, te pones a ver el partido de Messi y en vivo te aparecen estadísticas, podés cambiar la cámara, buscar cosas, ¿no? O sea, es todo un conglomerado también, que es otra manera de asociarse con el mundo privado, público-privado que tiene la MLS. Es interesante, digo, en definitiva, es interesante para pensarlo. Por supuesto, no, a nosotros nos parece un poco feo, pero bueno, es el rumbo que está tomando el deporte, ¿no? Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación como siempre y la semana que viene no, porque el lunes es feriado, pero nos encontramos en 15 días.